Bueno, nos vamos al departamento de Canelones, nos vamos concretamente a la ciudad de Santa Lucía, tremenda ciudad Santa Lucía en el departamento y en toda la región, para conocer más lo que está sucediendo en el centro auxiliar de Santa Lucía. Por eso estamos en contacto ya con Cristian López, representa a los trabajadores de ese centro de salud. Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien, acá tratando de conseguir y negociar con las direcciones de ACER con respecto a algunos carguitos, algunos problemas que tenemos tiempo ya. Claro, para la gente que no es de ahí, que no conoce, que de repente nosotros decimos centro auxiliar, no saben de qué estamos hablando, es un centro de salud de mucha importancia en la ciudad, ¿verdad?, donde se atiende mucha gente. Sí, la verdad que sí, la última cifra que tenemos, que se ascienden 15.000 usuarios entre Santa Lucía y los alrededores, por eso es muy importante con respecto a que se tiene gente de 25 de agosto, de Ituzaingó, tenemos las policlínicas dependientes de Cerrillo, Aguas Corrientes, Pache, y ahora lo que nos sumaron también el eje de la Ruta 5 Vieja. Ah, mira, o sea, ¿qué lugares? Y sería 18 de mayo, todas esas policlínicas, 18 de mayo, San Francisco, Progreso, todas esas pasaron a depender de nuestra unidad acá. Ahí está, es como el centro de referencia en la región, porque incluso nombraste algún lugar de Florida, ¿no? Sí, claro, lo que pasa es que la gente de Florida, 25 de agosto, y Ituzaingó, a la cercanía le queda mucho más cómodo por la frecuencia de ómnibus y todo, le queda mucho más cercano acá que Florida, claro. Entonces o el policlínico en emergencia y terminan viniendo a nuestro centro. La última cifra que nos dio el doctor Cipriani cuando tuvimos una reunión fue de 15.000 usuarios. Claro, es un montón. Ustedes están en una situación allí que los ha llevado a instalar una carpa para denunciar lo que está sucediendo y hablan de desmantelamiento operativo del centro, entre otras cosas. ¿A qué se refieren con el desmantelamiento operativo? No, el desmantelamiento operativo lo que tratamos luego de tener negociaciones y venimos de hace más de 4 meses en las reuniones bipartistas con la dirección, y lo que nosotros planteamos es el tema de que hemos perdido todos los especialistas, dermatólogos, endocrinólogos, cardiólogos, fisiatría, oftalmólogo, pediatría, rayos teníamos los fines de semana en la puerta de emergencia y laboratorio también. Y lo que conlleva eso es que si tú venís o cualquier usuario, cualquier familia nuestro viene a la puerta de emergencia un sábado o domingo, se quebró una pierna o precisa un análisis laboratorio, directamente termina o en Canelones o en Las Piedras o en Montevideo. Lo que nosotros planteamos es que no todos tienen los fondos para poder ir hasta Canelones, Las Piedras o Montevideo. Entonces a veces lo llevan en la ambulancia, sí, pero a veces es engorroso para la familia también. ¿Y sí? ¿No? Pero además, al ser centro de referencia para tantos lugares, tiene lógica, ¿no?, que mantenga los servicios y que los aumente incluso. Claro. Y también lo que nos ha pasado es que estamos sin mantenimiento, estamos sin chofer de 06. De 06 y cualquier traslado se contrata especializada. En vez de pagar a un funcionario que los sueldos de ACER no son voluptuosos para nada, no son nada atractivos para nadie. Clarísimo, clarísimo. En esto ustedes también están incluyendo el tema de la designación directa de funcionarios por comisión de apoyo. ¿Qué alcance tiene esto? Claro, lo que nos plantea la dirección es que hay un inciso dentro de comisión de apoyo que él puede designar a quien quiera para ocupar un cargo. Entonces lo que nosotros planteamos es para que vamos a los tribunales, que son tripartistas, que va una encargada del servicio, uno por la dirección y otro por el sindicato. Si no se cumplen esos tribunales, ¿para qué nosotros nos llaman a asistir? Si directamente por comisión de apoyo van a llevar un currículum y entran. ¿Eso desde cuándo pasa? Eso pasa desde ahora, de la gestión está ahora y nos planteado directamente. Digo, hemos tenido ahora, cortamos la negociación porque de parte de la dirección hubo agresiones a compañeros por sectores y la última reunión que tuvimos agredieron, se pusieron agresivos con la secretaria de interna, la que le planteamos que primero era una mujer que había que respetarla y lo segundo de la secretaria de interna y estaba representando a lo que todos los trabajadores decían. Mira, ¿y qué fue? ¿Agresivos en qué sentido? ¿En la forma de tratarla? Claro, increpar, levantar el tono de voz a lo que le dijimos que en esa en ese tono, si no, pues no íbamos a seguir conversando. Claro, claro. Entonces lo que se planteó es que tener una unidad de negociación en ACE, que recordar que hoy estamos de paro, nosotros nos adherimos al paro y los compañeros están allá en Montevideo, quedamos con una guardia gremial en todo el centro cubriendo los servicios que el usuario tiene. Otra cosa más vale aclarar, que en toda esta época que hemos puesto la carpa no se vieron resentidos los servicios. El planteo nuestro es que con los usuarios también, no es solamente la comisión de usuarios, nosotros tuvimos una bipartista el viernes y por la proclama que nosotros llevamos se unieron. Más te digo, hoy la carpa está con un funcionario solo de vamos a decir, del sindicato, los demás fueron a trabajar y el resto está dentro del centro trabajando y los usuarios nos están dando una mano en la carpa en este momento. Eso, por lo que hemos visto, los usuarios están muy integrados, ¿no?, en estos reclamos que están haciendo ustedes. Claro, porque los cargos que nosotros pedimos, la mayoría son médicos, son especialistas. Claro. Tenemos algunos cargos que sí los vamos a tratar de negociar en la unidad negociadora, y digo, porque son esenciales hasta para la atención al público. Como yo te planteaba, rayos, laboratorio, tenemos farmacia, tenemos dos enfermeras policlínicas. Entonces, eso vamos a tratar. Vamos a ver mañana que cómo nos planteamos y qué resulta. Iremos a la negociación allá en ACE, a la unidad de negociaciones, y volveremos a bajar a la base y bueno, veremos si es redituable para el centro. Nos juntaremos con los usuarios, lo plantearemos y haremos la propuesta, y bueno, si es favorable para todos levantaremos la carpa, y si no, seguiremos tomando medidas y no negamos que pueda aumentar las medidas que tomemos, ¿no? Esto lo resuelve mañana. Esto mañana, todavía no nos han confirmado la hora porque hoy estamos de paro, entonces todavía no se sabe bien la hora, pero mañana lo más seguro que en el correr de la mañana vamos a tener negociaciones. Lo que plantean los usuarios es que mañana a las 3, las 4, que más o menos sería la hora que nosotros estemos volviendo de Montevideo, van a hacer una movilización de la plaza hasta acá, hasta la carpa, para escuchar de primera mano lo que nos traigamos allá de ACE y bueno, dictaminar en conjunto, porque esto es un colectivo de los usuarios con los funcionarios y la verdad que estamos comprometidos y nos enorgullece como ciudad. Muy bien. Cristian López, te agradecemos por toda esta información y les pedimos que nos mantengan al tanto. ¿Qué pasa mañana? Bueno, muy bien. A las órdenes y bueno, muchas gracias por el espacio. A ustedes. Bueno, que pasen bien.